Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En Todos en Cuero. Un aplauso porque ya ustedes saben que cuando suena la marcha de los defensores de Moscú es porque está llegando Telma Luzán para traernos noticias del mundo internacional de todos lados y de todo el mundo. ¿Cómo estás, Telma? Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Muy lindo, la verdad, tranquilo, bien. Bueno, me alegro. Bien. ¿Vos? Nosotros tenemos, bueno, yo traigo noticias de la región. Voy a terminar con una chiquita buena, así bien, que se me acordar. Así que empezamos mal. Así es. Y empezamos con el conflicto mal. De Venezuela y Colombia, que es un conflicto fronterizo que, viste, tiene su tensión, digamos. El presidente Maduro viajó a Vietnam, hizo unos acuerdos importantes, después está ahora en este momento viajando hacia China, después posiblemente vaya a Rusia, así que las declaraciones que voy a comentar del presidente Maduro están dichas desde allá. Concretamente dijo que había un plan, una campaña de odio motorizada desde Colombia, o por lo menos que el gobierno colombiano no hacía nada para frenar. Ajá. Y se refería al conflicto que hemos hablado varias veces acá, que comenzó el 19 de agosto. El 19 de agosto el presidente Maduro decidió cerrar la frontera, una parte de la frontera, 100 kilómetros de la frontera con Colombia, porque hubo 3 militares heridos por parte de supuestamente paramilitares colombianos. Esto, según él mismo dijo, ya hace un año que le viene diciendo a Santos que quería hablar para arreglar, para un poco legalizar la situación de la frontera. Es una frontera hiper porosa, muy, muy complicada, porque pasan contrabandistas, pasan paramilitares, hay narcotraficantes. Yo comentaba un poco el otro día que cómo es Colombia, ¿no? Colombia es un país muy conflictivo, que exporta en general violencia. Por algunas razones que hay tantos colombianos fuera de su país, hay muchos en Argentina, por ejemplo. Claro. Hay más de 5 millones en Colombia, hay, sí. Cuando vos decís paramilitares, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Se sabe? ¿Hay una idea? Lo que ¿son sabemos, 100? ¿Son 1000? ¿Son 10? Mirá, no, lo que sabemos es que en una etapa del combate contra la guerrilla, el gobierno, creo, fue incluso antes de Uribe, el gobierno decide formar un grupo de tareas, digamos, paralelo al ejército para liquidar guerrilleros. Sí. Hubo una situación muy compleja en el momento en que el ministro de Defensa era justamente Santos. Estaba Uribe de presidente y Santos era el ministro de Defensa. Hubo un momento muy complicado. ¿Por qué? Porque se produjo lo que se llaman los falsos positivos. Es decir, iban a las villas miserias, recogían muchachos con mucha desocupación, a muchachos jóvenes diciéndole que iban a conseguir trabajo, los vestían de guerrilleros y los mataban. Eso hacían. Porque estaba el famoso body counting, o sea, la cantidad de cuerpos que traes habla de que sos exitoso en tu campaña contra la guerrilla. Ahí entonces, tuvo culpa terrible. ¿Santos también? En este, claro, era el ministro de Defensa. Pero digo, ¿se lo hacían a Santos o Santos lo hacía? No, Santos lo ordenaba. No. Hubo por lo menos ahora 2.500 muertos, que yo creo que es una cifra muy baja. 2.500 como entonces, mínimo. Aparte había varias, con nombre y todo, varias agrupaciones de lo que se llaman paramilitares, que después fueron desactivadas oficialmente, o sea, oficialmente ya no existen los paramilitares. Pero bueno, la realidad es que se sabe que los paramilitares siguen existiendo, no como parte de un plan oficial. Claro. Pero existen haciendo tareas sucias, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, varios de los atentados o de los incidentes que hubo en Venezuela, incluso en Caracas, ¿te acordás? Creo que fue, ahora no me acuerdo si fue este año, a principio de este año o el año pasado, que mataron a un alto dirigente juvenil del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Era como, sí, se comentaba que era como matar a la Roque, una cosa así, un dirigente muy importante, muy joven y muy importante, que bueno, digamos, después se acusó que eran los que habían hecho esto, era un grupo de paramilitares colombianos, ¿no? Que por ahí no sabemos si los mandaba Uribe, pero bueno, digamos, cometen acciones dentro de Venezuela. Alguien les banca, porque si haces semejante cosa y no tenés la banca, bueno, de nadie, después la tenés que Uribe pagar vos. Uribe tiene bastante manejo sobre estos grupos, ¿no? El expresidente Uribe, sí, que a su vez es, supone, un hombre muy directamente vinculado con Estados Unidos. Claro. Bueno, después tenemos los, como comentaba el otro día, están las tropas norteamericanas asentadas en Colombia, hay en varias bases militares, está el Comando Sur. Claro. Hay ejércitos privados, o sea, marines que se jubilan, forman un ejército privado, por ejemplo el DINCORP es uno, y van a cuidar, por ejemplo, los oleoductos de la British Petroleum. Sí. Eso también hay en Colombia. Es decir, Colombia es un país con muchos problemas. Y esa frontera es una frontera donde hubo siempre un paso, un poco control, y paso de lo más suave fue contrabando. Ajá. El otro día en el programa Raúl de la Torre decía una cosa interesante, en el programa nuestro de Visión 7 Internacional, para darle idea de cómo se perjudica a Venezuela. Venezuela no tiene producción de alimentos, casi más del 70% de los insumos en alimentos y bienes, digamos, comunes y domésticos, los tiene que importar. Venezuela importa alimentos, los subsidia para que no llegue tan caro a su población. Entonces, estos contrabandistas colombianos compran el alimento subsidiado, cruzan la frontera y lo venden en Colombia a precios muchísimo más caros. Claro. Entonces, es decir, que Venezuela, digamos, de alguna manera pierde por dos lados. Pierde al importar, luego está subsidiando, y luego pierde porque se lo llevan los colombianos en lugar, claro, de usufructuarlo los venezolanos. Bueno, como te estoy explicando, es un lugar con mucho conflicto. Según Maduro dijo, él hace rato que viene hablando con Santos para llegar a un acuerdo y regularizar un poco esto. No sucedió, y el desencadenante fue la muerte de estos tres soldados, aparentemente en manos de los paramilitares. Lo que hizo ahora fue hacer, lo que dijo concretamente desde Vietnam, es que desde el 19 de agosto ha descendido muchísimo los indicadores de homicidios y los secuestros en la zona, por ejemplo. Ajá. Esto dicho por Maduro. Ahora, por parte de Colombia, lo que Santos ha intentado enviar mensajes de diálogo. Yo personalmente no le veo excesivo entusiasmo, sí lo dice, pero no es que han puesto todas las pilas para esto, ¿no? Sin embargo, ahora una buena noticia es que el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, que se encuentra ahora en Uruguay, ha dicho que se va a llamar a una reunión de UNASUR a nivel de cancilleres, justamente para ver un poco, ayudar, claro, a resolver esta crisis de frontera. Está tardando un poco, bueno, la reunión, ¿no? ¿Cómo? Está tardando un poco la reunión de UNASUR, digamos. Sí, podría haber en hecho realidad antes. La pidió, en estos casos en general las tiene que pedir alguno de los dos países en problemas, okay. Y bueno, el que lo pidió efectivamente fue Colombia. Ah, mira. Y posibilidades que ha llamado la OEA también, ha convocado para el 31 de agosto, o sea, hoy, una reunión extraordinaria también de cancilleres para resolver el tema. Así que bueno, está todavía problemático, el peor problema es el tema de los, se llama deportados, uh-huh. Venezuela, que considera que hay una cantidad importante de contrabandistas, de paramilitares, etcétera, etcétera, ha decidido enviarlos de vuelta a Colombia. Y bueno, muchos se quejan de que no son criminales, ni mucho menos, sino que simplemente son colombianos que viven del otro lado de la frontera. Lo real es que hay más de 1,000 personas que han sido enviadas de regreso a Colombia. Y Colombia obviamente se encuentra con una situación de crisis humanitaria un poquito complicada, porque no estaban esperando de repente en 48 horas 1,000 personas, ¿no? Claro, con claro. Lo cual están tratando de resolver esto. En los primeros días la primera reacción fue, incluso el presidente Santos tuvo una reacción con atraso, se podría decir. Ahora ya estuvo esta semana en la frontera, estuvo en los lugares donde están estos desplazados, estuvo viendo, prometiéndoles que iban a resolver su situación, pero el primero en ir ahí fue Uribe, justamente, que no es presidente de la nación. que no es nadie, digamos, creo que senador o cosas así. Pero bueno, el que toma muchas veces la delantera de esta situación sigue siendo Uribe, si bien creo que no podemos comparar a los dos gobiernos, ¿no? Pero bueno, son parte de lo mismo. Claro. Parte del problema, Uribe, sobre todo, es un tipo nefasto. Uribe es probablemente tenga más vínculos directamente con los sectores de Estados Unidos que quieren de cualquier manera terminar con el gobierno bolivariano. Claro. ¿Y la buena? A ver si se bueno, nos pasa. La buena, la buena tiene que ver con Cuba y Guantánamo. Bueno, es más o menos buena. Es buena porque el comunicado es de la CELAC, es decir, este organismo de nuestra región latinoamericana que incluye a todos los países de las tres Américas menos a Estados Unidos y Canadá. Ajá. Es un organismo, como sabemos, nuevo, impulsado por el comandante Hugo Chávez cuando aún todavía estaba vivo. Bueno, la CELAC ha tomado cartas en el asunto de Guantánamo, envió un pedido oficial a Estados Unidos diciendo que tiene que no solamente cerrar la cárcel y la base, sino retirarse de el territorio de Guantánamo, que es territorio cubano. Así que me parece que es un paso muy interesante, que no sea solamente el gobierno cubano el que lo pide, claro, sino que lo pida un organismo que representa, que nos representa a todos, porque es la voluntad de los 33 países que componen la CELAC, ¿no es cierto? Claro que sí, a ver si dan bola en algún momento. ¡Qué chorro! Telma, muchísimas gracias. Bueno. Telma Luzzani, ya venimos. Todos en cuero.